Sura del Altísimo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, que ha creado y ha conformado, que ha decretado y ha encaminado, y que hace crecer el pasto verde. فجعله غثاء أحوى. Y lo convierte en desecho ennegrecido. سنقرئك فلا تنسى. Haremos que recites y no olvidarás. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Excepto lo que Alá quiera. Él conoce lo que se muestra y lo que se esconde. Te haremos propicia la felicidad. Así pues, llama al recuerdo, porque recordar beneficia. Recordará quien sea temeroso de Alá. Y se desentenderá el más miserable. Que será arrojado al mayor de los fuegos. Donde ni vivirá ni morirá. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Habrá triunfado quien se purifique. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Recuerde el nombre de su Señor y rece. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Sin embargo, preferís la vida de este mundo. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Cuando la última es mejor y de mayor permanencia. Realmente, esto ya estaba en las primeras escrituras. Las páginas de Abraham y de Moisés.